Buenos días para todas y para todos, ¿cómo andan? Aquí estamos, tratando de apechugar y fingiendo demencia. Buen día, Cañito. Buen día, pensé que era un equino con encefalitis. No te hagas el que se quise el programa, ¿eh? No te hagas el médico veterinario. Claro, ¿eh? No. Es Juan y no es un caballo Juan, apestado. No te preocupes, no es un potro apestado. Ah, listo. Bueno, vamos a hablar en serio. Julio Gacia es nuestro militante por el acceso libre al cannabis y, bueno, por supuesto queremos conocer cuáles son las expectativas frente al contexto político que se viene. Bueno, qué pregunta. La verdad que las expectativas no son buenas, basándonos en las declaraciones que tuvieron todos los candidatos respecto de este tema. Y más allá de eso, también preocupa que en un espacio, como el gobierno anterior, que de algún modo apoyaba la cuestión, también quedó muy a mitad de camino todo. Claro. Si bien hubo algunas novedades interesantes hace poco, como la incorporación del cáñamo y los derivados del cáñamo en el Código Alimentario, que estamos refiriéndonos a cáñamo, a semilla de cáñamo, al aceite de la semilla de cáñamo, no estamos hablando de la flor, sí estamos hablando de los quimiotipos que no contienen cannabinoides psicoactivos, digamos, ¿no? Y después, por otro lado, la otra novedad es que de esta incipiente industria que viene avanzando, los trabajadores de esta incipiente industria que surgen a partir de la ley del 27669 quedaron enmarcados como trabajadores bajo el sistema del sindicato del peón rural, no sé cómo sería, son trabajadores agrarios. Claro. Ah, sí, mirá vos. Que quedaron enmarcados ahí. Y bueno, y para novedad, en el día de hoy renunció toda la toda la plana de la RICAME, que era la agencia regulatoria del cáñamo y del cannabis, que es la agencia que se creó por la ley 27669. Y bueno, como ya se sabía, estos son cargos políticos, iban a renunciar. Y ese hecho, bueno, se produjo hoy. Así que no tenemos nada. Estamos a foja cero. Y realmente, si uno piensa por ahí vos me preguntaste por las expectativas, basándonos en las opiniones de los candidatos que fueron electos, entendemos que acá se va a priorizar, se va a priorizar el peso del dinero y el negocio. Entiendo que las grandes industrias se van a perfilar como los actores principales de esto, entiendo. Claro, sí. Que se van a repartir las licencias en productores allegados y también en productores que ya lo van a industrializar de otra forma. Hay que ver cómo se configura el esquema de licencias. Claro. Es algo que no quedó debidamente claro ni totalmente reglamentado, todo en el camino. Entonces, bueno, no sería nada extraño que las nuevas autoridades decidan adaptar la reglamentación a su forma de ver la cuestión. ¿Y las licencias que ya fueron dadas, Caño, eso también peligra, no? Sí, todo. Las licencias que hay que están trabajando, que uno puede ver publicitariamente algunos productos que llegan al consumo, son todos proyectos que vienen ligados a la ley, no a la ley de la industria, sino a la medicinal, a la 27350. Y cuando surge esta nueva ley, lo que se hace es como pasarlos de una ley a otra a esta gente que venía trabajando con, creo que se llaman licencias provisorias, algo así. Pero con todo eso hubo bastantes idas y vueltas y al final confirmado acá en la cuestión industrialmente no hay. ¿Cuánto pendiente? La verdad que eso también genera, viste, muchísimo, a mí me genera muchísimo resentimiento también con lo que nos dejan, ¿no? Tan poca estructura. Es una pena, se había armado un equipo muy interesante porque quien presidía la RICAME había sido el primer intendente en desarrollar el cultivo en su ciudad y después teníamos en el directorio a un médico muy importante para el cannabis en Argentina, que es el doctor Morante. Claro. Era un buen equipo, era un lindo equipo y que además priorizaba la visión de las economías regionales, priorizaba la visión del funcionamiento en cooperativas, y bueno, Eso yo creo que al no quedar debidamente y firmemente armado, creo que pende de un hilo mucho de lo que hay. Y Caño, las licencias son nacionales, ¿no? Sí, hubieran sido. Las licencias en realidad no se otorgó ninguna. Las licencias, la cadena de valor se particiona, entonces se podía hacer licencias, por ejemplo, el día de hoy. Existe la posibilidad, pero no está en desarrollo, no está en ejecución esa oficina, ¿no? Pero licencias para producir cannabis, licencias para producir derivados de cannabis, licencias para transportar cannabis, para todos los actores de la industria, digamos, no sé, la idea era que ningún actor acaparara toda la industria de una punta a la otra, y por eso se fue fraccionando para que hubiera licencias particularmente para cada actividad. ¿Y a nivel provincial se puede hacer algo? A nivel provincial yo entiendo que sí, que se puede hacer algo, que se va a hacer algo, aunque esto para mí ralentiza un poco las cosas. Hay provincias que tienen su propia legislación y hay provincias que están produciendo, como La Rioja, como Jujuy, como Corrientes. Porque es mucha mano de obra, por eso lo digo. Porque en el proceso de para tener un producto con el cannabis se necesita mano de obra, y mucha. Sí, sí, mucha mano de obra. Desde lo intensivo, en espacios pequeños, se trabaja mucha gente, y en lo extensivo, cuando hablamos de hectáreas y hablamos de cáñamo, ahí también una mano de obra para este tipo de emprendimientos habla de entre 20 a 25 personas por hectárea. Claro. No, sí, eso que decís es así, es cierto. Pero bueno, entiendo que igual la cuestión de cannabis medicinal, los usos y la cantidad de usos que vienen derivados de la parte industrial del cáñamo, es una ola que ya está cayendo, no la vamos a poder parar. Va a haber avances, lo que no sabemos bien, ese avance a quién va a incluir, ¿no es cierto? Claro, todo tiende a pensar, o nos hace pensar, que se van a concentrar los negocios en las manos de los que siempre aprovechan la militancia y el tiempo de otros y otras, como ha venido sucediendo con todo aquello que da dinero en este mundo. Sí, sí. O quizás exista libertad, esto tan mentado de la libertad. Sí, lo que pasa es que da la impresión de que con el vínculo que tiene el gobierno que va a asumir el domingo con Estados Unidos, y el proyecto que se supone tienen de seguridad respecto de las drogas, la persecución va a ser, ya sabemos, sí, dirigida, sí, a quién. Sí, sí, es posible. Más allá de quién se quede con los negocios, sería interesante que, aunque sea una pequeña parte que le quede a los pequeños productores, que prime esto, que prime la libertad, que no metan presos a la gente que está cultivando. Así es. Y que saquen a los que están por estos motivos, por una plantita. Eso es. Volvemos a las bases de lo mínimo que podemos pedir.